Hemos pedido la cita ayer ya con Marisa. Yo sabía que no iba a atender porque yo la puse al tanto de todo esto. Y bueno, la reunión fue muy positiva. Hemos logrado las obras que queremos, que son obras más que nada hídricas y de canalización, que lo tiene que hacer Acomar. Acá lo que nosotros venimos a pedir es que el municipio gestione esta obra. O sea, que ellos, como el poder que tienen y representación del pueblo como ejecutivo municipal, ellos tienen que ir, llevar este petitorio y no sé cómo se manejarán, pero tienen que ir ante el organismo y pedir esta obra. Marisa Fassi se comprometió, inclusive me ha firmado el petitorio, le hemos dejado una copia. O sea, la semana que viene ya ella se va a empezar a hacer estas gestiones. Nosotros como vecinos le dijimos de que si en caso contrario el organismo Acomar pone pero, nosotros como vecinos, con la misma marcha que hicimos ahora y la misma movilización que hacemos ahora, la podemos hacer junto con ella, acompañándola a ella como ejecutivo municipal y al intendente Gustavo Arrieta, para que pueda conseguir estas obras que se tienen que hacer ya. El tema del petitorio es toda obra hídrica. Después tenemos otro petitorio que nosotros, yo ya lo venía hablando con ella igualmente en forma por mensaje de WhatsApp, pidiendo veredas, 30 cuadras de veredas para el barrio Alto Verde, para que los chicos puedan salir, digamos, a desarrollarse para ir al colegio. Que ella pone los materiales y nosotros con los vecinos nos vamos a organizar para poder gestionar esto, como poniendo la mano de obra y tratando de hacer la obra. Nosotros queremos vivir bien de una u otra forma. Y ya para la semana que viene ya estaríamos haciendo la primera cuadra. Igualmente, cuando nosotros empecemos a trabajar, obviamente yo voy a llamar a la prensa, como lo llamo siempre a ustedes, y lo voy a poner al tanto que sí está cumpliendo con lo pactado. En caso contrario, que no lo cumpla, obviamente también lo voy a avisar a ustedes que no está cumpliendo. Nosotros estamos pensando recurrir ahora al Consejo Deliberante. Incluso mañana me voy a acercar al Consejo, voy a dejar una nota pidiendo la banca abierta, porque ya no se trata de obra hídrica, simplemente que no tenemos iluminación, no tenemos semáforo, los chicos no tenemos senda peatonal para cruzar la 205, la gente que viene de Barrio Alto Verde hacia Máximo Paz no tiene una senda peatonal, hay que poner un semáforo. Yo creo que voy a ir por ese lado al Consejo. Como yo, la gente me pone a mí como un trabajador social para ellos, y me están pidiendo estas cosas. Como saben que soy frontal y voy y encaro la cosa sin pedir nada a cambio, lo voy a hacer por pedido de los vecinos, más que nada. En este momento todavía hay gente que está bajo el agua y hay gente evacuada. Nosotros, como vecinos y a través de ayuda de asistencia social municipal, hay mucha gente todavía que no puede regresar a su casa, más los que están cerca de la cuenca. El tema del colegio 502 todavía está todo en proceso. Hemos realizado una denuncia particular a una docente, que es, lo voy a decir ahora, que es Sandra D'Alessandro, porque evidentemente la docente, los chicos la señalan como que ella es la que la pellica y le tira de los pelos. Dos nenes especiales, a través de fotos la señalaron que ella es la culpable, que ella es la que, digamos, hizo los atropellos de abuso físico. La denuncia ya está hecha en la comisaría, es individual, pero seguramente se va a unificar con la fiscalía, digo, con la denuncia en la fiscalía número 1 que tiene la doctora Norma Pipo.